Gracias, Comodoro, en serio, de corazón, ¿eh? Muchas gracias por el aguante a los pibes, a las pibas, a la gente de allá arriba. Esto con humildad, loco, para todos los pibes. Que le cae el estadio. Para las pibas fielas también. Nos despedimos, pero saltando, dale. Fuerte el aplauso a la presentación de Sin Consumición. Hacemos una pausa.